reunión de la rama universo, 6 de noviembre del 2018, lectura del libro Sarasvati, la palabra de Sri K. Parvati Kumar. Y dice, los devas permiten la manifestación de la palabra. Los pasus pronuncian la palabra. La palabra a su tiempo cumple y llena como una vaca celestial que se nos permita estar en su presencia. El himno tiene 4 partes. Se habla de devas, pasus, vaca celestial y presencia. Vamos a tratar de entender esto brevemente. Los devas. Los devas permiten la manifestación de la palabra. La cooperación de los devas permite manifestarse a la creación con ayuda de la palabra. Los devas son 33 en número. En el décimo número, en el décimo himno, se enumeran así 2 Agnis, 12 Adityas, 11 Rudras y 8 Vasus. Los Avswins, Mitra y Varuna, son la energía de la derecha y de la izquierda en la creación. Uno es el continente y el otro, el contenido. Uno es la medida, el otro lo medido. Uno causa la formación, otro reside y preside dichas formaciones. Uno es femenino, el otro es masculino. Estas son las inteligencias supracósmicas que existen y no están reconocidas. Por lo tanto, se las considera como no existentes. El Veda las describe como no existencias, nayatillas, seres no falsos. El Tao. Perdón, me tengo que ir, si hubiera sabido me interrumpía mi bate, discúlpenme. Está bien. Muchísimas gracias. Por favor. Muchas gracias a todos. Estos 2 devas son los primeros de la creación, después de Agni, el fuego cósmico. Están descritos como, pues, como pares de aves cósmicas. Están descritos como pares de aves cósmicas, con iluminación cósmica que deslumbra y asombra incluso a los devas del plano cósmico. Son aquellos que otorgan rayos brillantes de colores a los soles de los sistemas solares. Aparecen diariamente durante la salida del sol, la puesta del sol a la hora de la media luz crepuscular. También aparecen como la ley de la alternancia en la creación, es decir, involución y evolución, día y noche. Fases crecientes y menguantes en la luna durante el mes. El rumbo norte, el rumbo norte y sur del sol, que causa el incremento y disminución de los días y de las noches. Ellos causan la emergencia de la creación y su disolución, el nacimiento y la muerte de los seres, planetas, sistemas solares, etc. Ellos están por encima de todo, presiden sobre todos los fenómenos. Ellos son pronunciados por la palabra. También existen como la pulsación centrífuga y centrípeta. La veneración a estos devas capacita el vuelo en el cielo. Hay un texto en el Veda llamado dedicado a la veneración de estos devas. Ashvini Sutta. Shmini Sutan, dedicado a la veneración de estos devas. Adityas. Los 12 adityas son 12 en número. Ellos son los que dan lugar al zodíaco de los 12 signos solares. Representan las 12 cualidades ocultas de la persona cósmica. Están representados mediante el símbolo del dodecaedro. Ellos son los 12 principios radiantes que existen en la luz cósmica y causan la luz solar, el plano solar, que es la base para el nacimiento de los centros solares. Están más allá de los centros solares y por ello no son visibles como el sol, son invisibles, luz oculta que causa luz. Forman la luz en el interior de los sistemas creados y dan nacimiento a los centros solares. Ellos existen como conciencia-conocimiento. El segundo logos, Vishnu, es el principio de ellos debido a su habilidad para impregnar. Se veneran en el loto de 12 pétalos del centro del corazón con el mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, como un mantra de 12 sílabas. Rudras. Los rudras son las inteligencias vibrantes de la creación. Causan la fricción en el espacio y crean las vibraciones. Su actividad da como resultado la creación de los átomos. Ellos exteriorizan la luz cósmica y la hacen visible detrás de la oscuridad. Son la base para la percepción sensoria del sonido, tacto, vista, gusto y olfato. También presiden sobre las expansiones, contracciones y desplazamientos. Sus vibraciones dan como resultado las pulsaciones atómicas y las pulsaciones de los seres. Sus cualidades son eléctricas y de fricción. Son 11 en número. Sus aspectos de fricción, eléctricos y de iluminación están descritos en el libro Tratado sobre Fuego Cósmico, escrito por Alice Bailey. Son visibles luces vibrantes que pueden ser vistas por todos aquellos que tienen la visión interior. Anda Riksham, porque ellos son los devas del Antariksha, el espacio invisible. Shankara es considerado el principal rudra. Esta inteligencia capacita la manifestación de la palabra desde el estado más sutil al más profundo, que es en nuestra habla. Se dice que él mueve montado en el toro. El toro es el símbolo de la palabra hablada. Él otorga equilibrio a aquellos que pronuncian la palabra Sankara, que significa el que confiere Sam equilibrio, beatitud. De este modo, los adictas, los rudras, manifiestan los planos cósmicos y solar, presididos por los Aswins. La palabra es en su medio una manifestación. La esencia, existencia, aquello, es su sustancia. Los Vasus, que son 8 en número, son los devas de la materialización y son los que preparan el plano planetario. Ellos son la mente, los 5 elementos, el fuego transformador, pavakas, y el volumen. Debido a su trabajo, los átomos adquieren la forma material. Su materialización causa el plano planetario. Aparte de estos devas principales, los sabios videntes también reconocieron muchos otros. Yo desearía presentar 3 de ellos y concluir así la descripción de los devas que existen en el Veda. Los Gandharvas son las ondas musicales más allá de la creación. Una onda de ellos se forma dentro de un huevo y entonces se desarrolla un universo. Ellos son musicales y nos dan la inspiración, la bendición, el éxtasis, la alegría y la felicidad en varios estados de nuestra conciencia. Están más allá del tiempo y del espacio, de las medidas y de la métrica. Soma es el principal de ellos. Yakshas, Rakshas. Los Yakshas son aquellos que preparan los cuerpos sutiles, etérico, causal. Los Rakshas son aquellos que preparan el cuerpo físico. No solamente ayudan a su formación, sino que también los protegen. Los Pitris son los devas lunares que causan la fertilización, germinación, alimentación y el crecimiento a través del alimento. Dan lugar a las formaciones microcósmicas en sintonía con el macrocosmos a través de su principio de reflexión, el principio lunar. Sarasvati, el flujo de la palabra coopera con toda esta variedad de formaciones. Los devas se manifiestan desde la palabra y causan la manifestación de, las creaciones con la palabra como base. De este modo, la palabra emerge desde Dios y teje todo lo que existe. Los devas de la radiación generan luz. Los de la vibración generan sonido. Los de la materialización generan las formas. Trabajando con la forma, el color y el sonido de manera consciente y con reverencia, uno crece próximo a los devas. Es por ello que se recomienda encarecidamente trabajar con el sonido, mantra entre paréntesis, con el color y los símbolos, yantra, entre paréntesis. Con este método, uno se aproxima a la palabra, complaciendo a los devas. En este himno se enfatiza la importancia de respetar y aún de venerar a los devas. Para facilitar nuestro crecimiento cercano a la palabra, todas las instrucciones de todas las religiones están destinadas a complacer a los devas, ya que así se construye la plataforma para alcanzar la palabra o la verdad. Pasos. Pasos tiene dos significados, el que nos ata y aquel que ve desde dentro hacia afuera. Nosotros estamos todos atados por el cuerpo, aprisionados en el cuerpo. Somos capaces de mirar desde dentro hacia afuera y articular nuestras necesidades y requerimientos a través de la palabra. Expresamos todas nuestras necesidades físicas con la ayuda de la palabra, los deseos, las necesidades emocionales y nuestros pensamientos. Veamos cómo usamos la palabra. Tratamos de realizar todas nuestras necesidades a través de nuestras pronunciaciones, sean estas físicas, emocionales o mentales. Incluso para alcanzar el plano búdico necesitamos de la palabra. Sin la palabra no habría enseñanzas ni libros. El plano búdico y el plano de la bendición también dependen de la palabra. Experimentar la palabra nos da alegría. Incluso nuestra existencia depende de la palabra. El ser que mira hacia afuera es Pasu. Incluso los animales miran al exterior. Por lo tanto, también a ellos se los llama pasus. El hombre también es un pasu, mientras continúa trabajando en la objetividad. Contrariamente a esto, hay una visión interior, un mirar hacia adentro, un mirar interiorizando. Aquel que puede mirar al interior se lo llama Rishi, vidente. Él puede ver el interior en sí mismo y también ve el interior de los otros. A él se lo llama ocultista, con el sentido más estricto de la palabra. El himno le ordena a Pasu, el ser humano que mira al exterior, que pronuncie la palabra. Los animales no pueden, el hombre puede. La transformación se facilita mucho cuando el que pronuncia se interioriza. Por ejemplo, cuando nosotros invocamos Om, o cantamos Gayatri, cerramos los ojos, nos interiorizamos y tratamos de experimentar la luz. Las pronunciaciones sagradas cuando se hacen con intención, provocan que los ojos se cierren sin esfuerzo. Aquellos que las pronuncian esporádicamente miran a los alrededores mientras pronuncian. Cuando el que pronuncia está absorto por la vibración de la pronunciación, no puede abrir los ojos. Igualmente, en el caso de la música, asimismo ocurre también el caso de la verdadera meditación. La pronunciación, la música, la meditación son técnicas para la interiorización. Son la clave inicial para el ocultismo, el esoterismo. El himno sugiere todo esto. La vaca celestial. En la tercera parte del himno se dice que la palabra completa y realiza, se dice que la palabra completa y realiza a los seres como si de una vaca celeste se tratara. Venú significa vaca, la vaca celestial. Ella completa nuestros deseos, mundanos o divinos. En la mitología hindú, Krishna, el Señor, y Dattatreya, el Señor, son representados apoyándose en una vaca. La vaca es la palabra. El Señor está con la vaca, la palabra. La palabra está con Dios. Es el mensaje de esta representación. La vaca se puede ordeñar para alimentar el cuerpo. La vaca celestial, la palabra, puede ser ordeñada para nutrir al ser, el alma. No existe nada que no pueda ser conseguido por el uno, que ha alcanzado el favor de la palabra. La vaca es un símbolo profundo en el Veda. La vaca celestial, la palabra, fue ordeñada por los devas para formar las creaciones cósmicas, solar y planetaria, para después llenarlas con seres. De la misma manera, nosotros también podemos ordeñarla, si sabemos cómo hacerlo. Si conocemos la ciencia de la palabra, la ciencia del sonido, que no se enseña ni en las universidades, ni en los colegios, ni en los institutos, aunque sí que se enseña en las escuelas esotéricas, donde se respeta adecuadamente el habla y se venera con gran devoción el sonido. Hay sonidos para experimentar colores, luz y también sentir sonidos lejanos. La práctica de los sonidos ayuda a alcanzar los propósitos, tanto mundanos como divinos. Los iniciados de todos los tiempos usaron mantras como un medio de reflexión o meditación. Los actos mágicos de Moisés y Jesús en Occidente y de Krishna y Buda y de otros muchos en Oriente fueron llevados a cabo con la ayuda de la palabra. La palabra llena y realiza. La vaca, la mujer, el planeta, los sistemas solar y cósmico son todos considerados como vacas en el sistema védico. Los yogis, los sabios videntes, los santos, los iniciados también son vistos como vacas celestiales. Existe una vaca en nosotros en forma de la palabra. También la podemos ordeñar manteniendo una actitud de aproximación correcta. La veneración de la vaca, manteniendo una adoración y pronunciación correctas, causa la secreción en las glándulas. Por ejemplo, cuando la glándula del timo segrega, se manifiesta la cualidad del corazón. Cuando la glándula pineal segrega, y se conecta con la glándula pituitaria, entonces se manifiesta la cualidad del alma. Cuando la laringe segrega, las palabras que nosotros pronunciamos serán proféticas. Esta es la belleza de la vaca celestial, la palabra. La vaca puede incluso otorgar bendición de la existencia, así la inmortalidad es secundaria. Por ello, debemos respetar la palabra, Seamos responsables cuando hablemos. Hablemos la verdad, no hablemos lo falso. Hablemos de forma agradable y que sea siempre lo verdadero. No digamos tampoco la verdad de manera desagradable. Hablemos no para juzgar, ni criticar, ni manipular. Tal disciplina en el habla nos dará la habilidad para trabajar con la palabra. Solamente son elegibles aquellos que son disciplinados. En ellos la palabra realiza maravillas. Otros pueden imaginarlo y cantan caprichosamente la palabra sagrada o los mantras, pero en ellos no funciona. Es un autoengaño. Aceptemos la disciplina relacionada con el habla y trabajemos con la palabra. Entonces, la palabra nos dará su presencia. Nosotros no podemos ganarla. Es la palabra la que nos da su gracia y nos otorga su presencia. Se nos debe autorizar a estar en su presencia. No podemos adentrarnos en la presencia. No podemos adentrarnos en la presencia. Sigamos la disciplina en el habla y pronunciemos. La palabra puede agraciarnos con su presencia.